Somos parte de los sonidos del barrio. Radio Totomoshle. ¿Qué ha pasado ahorita en el tiempo que no he estado yo ahorita? ¿Qué ha pasado? ¿Han venido los abogados o se han querido meter de nuevo? Sí, bueno. Ellos están jugando sucio. Ellos están tratando de asustarnos, llamando a la gente a conciliación y arbitraje, a darles un disque finiquito, que no es finiquito, solamente su semana de semanas trabajadas. Semanas trabajadas o aguinaldo, es lo único que les están dando. No es una liquidación, porque le ofrecen a los compañeros de 20 años, 10, les ofrecen 5,000 pesos, y eso no es digno de recibirlo, la verdad. Entonces, ellos lo que hicieron es quitarnos fuerza al grupo, que éramos bastantes, ahora somos menos, y eso fue lo que hicieron, y pues fue una estrategia o no sé cómo se le podría llamar, y les resultó porque sí, muchos compañeros por que se sentían se sintieron casi obligados, porque nos dejaron sin nada, ellos nos corrieron sin sueldo, sin nada, entonces se sintieron casi obligados a recibir esa liquidación. Bueno, no es liquidación, para mí no es una liquidación, solamente es ¿cómo se podría decir? Pues nada más las semanas pagadas y ya. Eso es lo único que nos dieron, que nos están dando. Puras semanas. La semana de bono y la semana que se trabajó. ¿Y entonces qué vamos a hacer para que nos... ¿Qué vamos a hacer para meterle presión a don Víctor? ¿En qué poder? ¿Cómo nos vamos a organizar para... Pues estando unidos. Que este señor nos... Pues yo pienso que estando unidos todos y seguir unidos los que quedamos, cumplir con los compañeros de ser cumplidos con nuestras guardias y cumplidos en el que si quedamos estar aquí, hacerlo. Y aunque trabajemos, aunque trabajemos, danos un espacio para seguir aquí en nuestra lucha, que es para todos. Y que comprometernos con nosotros mismos para lograr lo que queremos. Adiós. Yo invitaría a todos los que empezamos aquí y los que vinieran, que nos apoyen, porque realmente el daño que hicieron, que nos hicieron, la forma en cómo nos trataron, yo los invitaría a que lo piensen, porque realmente a nosotros no nomás a nosotros como trabajadores nos hicieron el daño, pisotearon la dignidad de nuestra familia. El patrón razones nunca entenderá, a la fuerza bruta acostumbrado está, que es un sinvergüenza le puedes gritar. Como ya lo sabe, no le importará. Puedes insultarlo y solo se reirá. Pues tiene una concha como de caimán. Si emplazas a huelga, entonces sí verás cómo es posible oír.